La parodia tragicómica y patética de las llamadas 12 reformas del usurpador ilegítimo del poder del Estado dominicano, Luis Guaidó Duque Abinader, un clásico embeleco de mojón con muchos flecos, representados estos por el estridente ruido de latón y sin ninguna sustancia a favor del país, pueblo, nación dominicanos, y su convocatoria a la farsa del diálogo entre las carroñas, desechos e inmundicias de sus iguales círculos de lacayos y entreguistas como partidos y grupos de su misma espuria naturaleza, están predestinadas al colapso y al naufragio del más rotundo fracaso, siendo de tomarse en cuenta la perversidad y la iniquidad del engaño que encierra inevitablemente la estafa de este planeado engaño para intensificar y apretar aún más las duras e insoportables condiciones que ha venido creando la administración apócrifa del desgobierno de lacayos extremos del yugo yanqui y de sus monopolios, como del parasitismo abominable de los parásitos que configuran la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones de esbirros del imperialismo yanqui que constituyen las confesiones evangélicas protestantes. Todo esto queda corroborado en que el lacayo apátrida, de condición de gitano árabe, aventurero, estafador y usurero malhechor árabe, el mojón con muchos flecos, quien es un consumado, vil y desalmado mercenario del capital financiero del imperialismo yanqui, de sus monopolios y de sus prácticas de acciones depredadoras a escala mundial, como a cada paso de la vida real, lo que confirma ser esta inmundicia de Luis Guaidó Duque Abinader, y viene corroborando que es, para fines de su adefesio que llama sus 12 reformas lacayunas, con magnitudes de servilismo olímpico sin precedentes ni antecedentes en nuestra historia, a ser ventiladas en su farsa de diálogo convocado, su realización y organización como su destino los pone en manos de la tenebrosa y recalcitrante organización mafiosa gangsteril, criminal y antidominicana de los jesuitas de la Iglesia Católica Vaticano, a través de lo que creara el leproso moral desde su condición de espía pagado de la CIA y de mercenario a sueldo del imperialismo yanqui y su llamado Departamento de Estado norteamericano, el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, que viene a ser el llamado Consejo Económico y Social, que ahora preside el jesuita CIA USAID, Embajada Yankee, el soquete y alcahuete del parasitismo oscurantista católico Rafael Toribio, de la finca del imperialismo y su superestructura colonial imperialista e intervencionista de INTEC, Instituto Tecnológico Jesuita, y que anteriormente la representaba y batuteaba como su negocio privado, el crápula de la peor estafa, el desalmado e inescrupuloso alias Monseñor Agripino Núñez Collado, entre cuyas millares de truchimanerías y fechorías, al por mayor y al detalle, se destaca el haber llegado al colmo de robar la sortija, anillo de obispo, de la mano del cadáver del maricón y homosexual a ultranza, la Polanca, como tan perfectamente se denominaba al gentuza de alias obispo Polanco Brito, dándose a la tarea de pavonearse exhibiéndose en el llamado mundo del jet set de orgías, bacanales y de alcohol, whisky, cocaína y opiáceos, hasta del submundo de la farándula, como lo relató en varias ocasiones el otro delincuente y rufián de los perros de Peña Gómez y el espurio corrupto Salvador Jorge Blanco, Rafael Flores Estrella, que daba cuenta de que en varias ocasiones en que él visitaba furtivamente antros de vida nocturna en Puerto Rico y otras islas del Caribe, allí se topaba con esa otra carroña de Agripino Núñez Collado, más borracho y endrogado que una cuba, no solo acompañado de reconocidas y evidentes putas de aquí y de allá, sino por igual de gays y maricas, que eran parte de las prácticas depravadas del empresario de Cristo y cónsul de los del Vaticano en este país. Ahora aparece el marica y cornudo Rafael Toribio, esposo de la matajari traidora congénita china Mu Kien San Ben, Rafael Toribio, sustituyendo y como reemplazo de esas escabrosas funciones del truán Agripino Núñez Collado. Y es a este, a Rafael Toribio y a su foro social y económico alternativo, vaya título fatuo, que viene a ser el director de ceremonias de la farsa del llamado diálogo de las 12 reformas de democracia genuflexa y subyugada sometida al oprobio de la doctrina Monroe como del destino manifiesto del imperialismo yanqui y su capital financiero monopolista y su unilateral hegemón único que está en franca caída libre. Son reformas ridículas e insignificantes que de por sí cada una y todas en conjunto solo sirven para demostrar, confirmando, que su dueño no pasa de ser un follón sin savia ni sustancia, de un imbécil y buen pendejo inútil huevón que es la representación viva de lo que viene a ser una tripa vacía, llena apenas de aires enrarecidos y de pedos de morcilla y repollos descompuestos como de huevos podridos. Los 12 asuntos que en realidad son apenas uno y el mismo, que es el de la permanencia y continuidad del yugo explotador y opresor del imperialismo y de su puta del cristianismo, tanto católico como protestante, ¿cuál de los dos más oprobiosos y asquerosos? Estas reformas poseen un solo y único significado y contenido, que es que las grandes mayorías de las masas nacionales, trabajadoras y desocupadas, sigan aportando cerca del 80% de los fondos o recursos monetarios financieros del Estado, mientras que el 20% restante lo aporta la llamada oligarquía y sus tales empresarios, que no emprenden nada que no sean sus prácticas parasitarias del Estado y la Nación, como de sirvientes a todo poder expoliador y subyugador exterior, como ocurre tan perfectamente nocivo y perjudicial para el país, con esa corporación del ocio, el reaccionarismo, el oscurantismo, la superstición, pero ante todo hacen de vividores ancestrales y permanentes de los demás, que encarna en el cristianismo y lo representa la Iglesia Católica Vaticano, con el coro de esa canalla inmunda de las bandas de las confesiones protestantes y evangélicas que responden exactamente a las órdenes del imperialismo yanqui y sus centros de mando norteamericanos. El servil entreguismo vejatorio e indigno del depravado desgobierno de los perros de mierda del PRM es de una peligrosidad tal que obliga a las fuerzas de la nación y a los que les duele la dolorosa situación en desarrollo contra las masas del pueblo dominicano y de la nación quisqueyana a disponerse a desplegar las luchas contra el desgobierno degenerado que usurpa el poder del Estado, teniendo que estar dispuestos a su derrocamiento por los medios que las circunstancias demanden, son riesgo de que, de seguirse trillando este azaroso camino que encarna el desgobierno del mojón o embeleco con muchos flecos, y no detenerlo ni derrocarlo, llegaremos al punto de que habremos perdido la patria, que es el resultado de los esfuerzos continuados en forma ininterrumpida durante más de 5 siglos en aras de darnos nuestra identidad nacional. Y no será un mojón, o sea, esta emisión sólida y continuada de excremento, mierda comprimida, que es el bufón y su sainete de administración de Luis Guaidó, Duque Abinader, gitano árabe apátrida, quien nos hará perder nuestra patria. Parece ser que de nuevo se está en la antesala de que habrán de correr ríos de sangre para impedir que tengamos que llorar como mujeres lo que no sepamos defender como lo pauta el himno nacional. La población no debe dejarse seducir de que 2 o 3 curitas estén fingiendo que se oponen a las calamidades que nos impone el gobierno títere y lacayo del mojón y su elenco de depravados a los que solo les mueven sus infames impulsos de la búsqueda de lucro. La dirección central del enclave del parasitismo nacional, que es la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica Vaticano, que hace de gerente de la sucursal que opera aquí en este país y que no es dominicana, sino romana vaticana, está sirviéndose de nuevos y más privilegios con la cuchara grande. La entrega de la bahía de Manzanillo y la construcción del puerto estratégico que es necesario que la nación tenga ahí establecido para la defensa de la integridad territorial de nuestra soberanía e independencia de cualquier fuerza extranjera, pero particular y especialmente a la armada del imperialismo yanqui, reviste una gravedad de peligro extremo, tanto por el carácter expoliador del imperialismo yanqui, como por ser el principal interesado en la fusión con Haití y el logro de la destrucción de hasta la posibilidad de vida en la isla con el fin de la explotación de las minas de oro que hay tanto en el territorio dominicano como en Haití, pero cuya explotación dejaría sin agua potable y dulce a toda la nación dominicana y haría inviable la vida animal y humana aquí. ¿Pero qué le importa a un guanajo y buen pendejo producto de las miserias humanas como lo es el mojón gitano árabe y verdadero embeleco de muchos flecos, Luis Guaidó Duque Abinader? Su espécimen de apariencia femenina de carácter mujer Matrix, un producto artificial y virtual a la que solo le impulsa y mueve el lucro sin importarle las consecuencias fatales que termine causando al pueblo dominicano ni a la nación dominicana, dado que ella misma es parte de la apatridia de los gitanos de la peste árabe, una vez que es la nombrada Raquel Arbaje, del grupo familiar vinculado profundamente con las formas más peligrosas de las actividades ilícitas de San Francisco de Macorís y el noreste sur del país, tráfico de drogas, viajes ilegales, actividades de blanqueo y demás, en íntima relación con la Iglesia Católica Vaticano y sus nefastas actividades en favor de la oligarquía terrateniente reaccionaria. Hace que sus referencias a que ella no insulta resulten en extremo reveladoras como significativas, porque esas palabrejas de que cuando se les encarnece y se les envilece por sus oprobiosas actividades y prácticas, gritan diciendo que se les insulta y se emplean formas inadecuadas por peyorativas hacia ellos, no se percatan ni se dan cuenta de que sus actividades tóxico-venenosas son de carácter letal para la vida sana y laboriosa de la población. Y lo entendemos y comprendemos, aunque no compartimos ni podemos aceptarle sus nocivos, venenosos criterios, como tampoco les pedimos que dejen de hacerlo, sino que los escarnecemos, denunciándolos, disecándolos y dándoselos a conocer y correctamente interpretar a la gente del pueblo. Porque la Raquel Arbaje de Luis Guaidó Duque Abinader es más bien una Rosario Tijeras de la muy conocida telenovela Culebrón sobre el narcotráfico, el AMPA y sus mujeres. ¿Cómo resultaría si Rosario Tijeras apareciera proclamando que ella no daña a nadie, en tanto practica toda suerte de vejámenes, crímenes y tropelías contra la gente del pueblo que desea vivir en paz y sin sobresalto? María Gargajo y su arquetípico ejemplo le quedarían chiquitos. Su pie no cabe en estos zapatos. Lo de las donaciones de vacunas contra el COVID-19 a países donde desgobiernan tiranías de lacayos, como la de Yan Matei en Guatemala y la de los narcoterroristas de Honduras, tiene el mismo significado que le dan al anuncio del gobierno del lacayo redomado y mojón con muchos flecos de Luis Guaidó Duque Abinader, de que a nuestro país concurrirían mercenarios afganos que huyen de su país tras la debacle de la intervención y fracaso de la presencia yanqui en Afganistán, de que el Iván Duque está comprometido en darle acogida a esos mercenarios afganos porque fueron servidores de la intervención yanqui en Afganistán. O sea, que el desgobierno antinacional y antidominicano del mojón Luis Guaidó Duque Abinader dará acogida a los mercenarios y criminales afganos por cuanto sirvieron a los verdugos yanquis de sus propios compatriotas afganos. Y Luis Guaidó Duque Abinader hace lo mismo por igual razón y por ser, ¿cómo callarlo?, un gitano apátrida árabe, lacayo servil y redomado del imperialismo yanqui. Y así queda inscrito en el marco de su lógica de el amigo de mi amigo es, y sus enemigos son a la vez mis enemigos. Otro hecho muy relevante es lo que denuncia y analiza Apolinar Veloz, exgerente del Banco Central de la República Dominicana y tecnócrata del FMI por largos años, respecto al carácter oscuro y la naturaleza de franca corrupción de los fideicomisos con los que, no por casualidad, están obsesionados Luis Guaidó, Duque Abinader y su pareja, la Matrix, o Rosario Tijeras, Raquel Arbaje. En su entrevista en el programa Dejando Huellas, Apolinar Veloz da muestras de no compartir para nada esas estratagemas oscuras del estafador, usurpador ilegítimo, inconstitucional e ilegal del poder del Estado dominicano, Luis Guaidó Duque Abinader. Estratagemas esas de los fideicomisos a las que con todo el peso de la lógica de las cosas le atribuyen la condición de evidencias inequívocas de carácter de su parte de un nuevo y más audaz programa gubernamental de corrupción administrativa del Estado. Mientras que, por otra parte, la falta de perspectivas políticas de Luis Guaidó Duque Abinader y su nefasto equipo de perro de mierda, leprosos morales, agentes y lacayos del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas, relegan para las calendas griegas, o sea, el lugar más remoto de nunca llegar, la reforma constitucional y la desarticulación de la Policía Nacional como instrumento del terrorismo de Estado y Estado Mayor de la delincuencia. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.